Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, primero de marzo, feriado por los carnavales. ¿Qué están haciendo? Pasaron 2 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 26,1 grados. En la operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación 11-6470-4047. Instagram Sánchez Mirta Alejandra. Estoy en vivo porque hace mucho que no hago un programa en vivo. Entonces, bueno, un poquito de vivo vamos a dar porque sí. Recuerden que puse al servicio de ustedes mi profesión de grafóloga y pueden comunicarse al teléfono 11-69-13-22-67 solo por mensaje de WhatsApp. En verdad no estuve buscando, no hice mucho la tarea porque estoy abocada a otra cosa, no estuve buscando mucho sobre el carnaval, pero recuerdan que en un momento traté el tema del carnaval y es cuando el diablo anda suelto y nos preparamos para la cuaresma. O sea que mañana empezaría, según rituales litúrgicos, miércoles de ceniza. En teoría deberíamos de dejar de comer carnes rojas. En teoría, no sé vos qué estás haciendo, pero en teoría debería ser así. No hice mucho la tarea. Hoy tenemos como invitada a Samantha Rojo. Samantha Rojo, que va a continuar el tema de la semana pasada, Y va a hablar del coach ontológico y acerca de la autoestima, de cómo debemos querernos, qué pasa con nuestro ser cuando nos encontramos a nosotros mismas o a nosotros mismos. Recuerden que siempre hablo para los dos bandos, ¿sí? Después tenemos el espacio verde con Esteban, que va a estar en vivo. Vamos a leer una firma muy particular de un personaje que está en boca de todos. Hoy vamos a hablar entre líneas, vamos a hablar sin hablar. A ver si se dan cuenta de qué voy a hablar sin hablar. Voy a leer un cuento que se llama El Puente de Arena y es de Liliana Bodoc. John Lennon escribió un tema que se considera un himno a la paz. Lo escribió con un profundo amor por el ser humano y una honda preocupación por el futuro de este. Y dice así: imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros solo el cielo. Imagina a todas las personas viviendo el día a día. Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por matar o morir, tampoco religión. Imagina a todas las personas viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no existen posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de gula o hambruna. Una hermandad de hombres. Imagina todas las personas compartiendo el mundo. Yeah. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Estamos de nuevo en el aire, recordando que este espacio se denomina La Escuelita y hoy vamos a hacer una lectura de una firma de un querido colega que está en Mar del Plata, Dan Clovas, que lo tengo que invitar a hacerle una entrevista. Y vamos a retomar los géneros de la grafología, los géneros de la escritura. Ustedes recordarán, porque lo repito siempre, que cada vez que vos escribís, le estás dando a tu letra un tamaño, le estás dando una forma, una dirección, un orden, una inclinación, una continuidad, una velocidad y una presión. Todo eso forma nuestra escritura cada vez que nos ponemos en el acto de escribir. Y la firma representa para la grafología el yo íntimo. La firma atestigua la actitud del sujeto frente a sí mismo y se representa como una manifestación muy personal e íntima. En cambio, el texto traduce la actitud del escritor con respecto al destinatario y, por ende, la actitud que adopta hacia los demás. ¿Qué vamos a hacer hoy? Voy a tomar oportunamente prestado este texto, Grafología y el análisis de la firma de Vladimir Putin. El hombre fuerte de Rusia. La firma fue dividida en tres partes o en tres tiempos. Después creo que lo subí a Instagram y lo subo a Facebook, el artículo que voy a compartir con respecto a este tramo grafológico. ¿Qué se puede leer en este análisis que no hice yo, sino que lo hizo Dan Clovas, grafólogo y perito grafólogo, que está en Mar del Plata y ofrece la carrera de perito grafólogo? En el primer tiempo, la firma de este señor está sobrevalorada, es regresiva, ilegal, complicada y estrecha. Esto demuestra para la grafología un síndrome grafológico grave. El tamaño es grande y en la escuela italiana del padre Moretti, alto extendido. Cuando la extensión vertical de las letras es visiblemente más alta que la horizontal, tenemos que extender la altura. Para hacer esto, el concepto es más fácil. Altos redondos y altos prolongados son signos sustanciales de la voluntad de inteligencia, indican exageraciones en las manifestaciones de pensamiento y sentimiento, juicios desproporcionados en la confrontación de acciones con la realidad objetivo. Muy prolongado y expresa la incapacidad de entender las exageraciones. Tendencia a no aceptar el llamado de lo objetivo. Es una persona testaruda, comete errores superficiales y no escucha, que te invita a ser más realista en valorar tus posibilidades, en busca de la medida correcta de tus actitudes y no tomar posiciones. Normalmente despreciado por demasiados y cae fácilmente en la divergente de ideas. Esto trae como una consecuencia una frase que vete solo a ti mismo y asumes tus propias demandas. Es en el primer tiempo que fue como fraccionada la firma. En el segundo tiempo hay empates o empastes, debería decir acá. La trayectoria ascendente de las letras intermedias M, N, U, I destaca en la parte superior. La curva a la izquierda y se conecta a la trayectoria descendente a través de un bucle dibujado en el sentido antitiempo. Al igual que en la guirnalda del anillo, cuando se invierte, tenemos el arco del anillo. Los alemanes la interpretan como una señal de interés, como una señal de bondad. Por otra parte, otro grafólogo de la época habla de una tendencia a volver a un pasado doloroso y, por lo tanto, un signo de tristeza y pesimismo. Otro grafólogo invita a la regresión oral oculta bajo signos de bondad. Por otra parte, en la firma, Moretti señala que este aspecto es típico en la escritura de aquellos que saben seducir, envolver, acariciar, gustar, coquetear. Hay debilidad en el control de los propios sentimientos, vitalidad que une la bondad, apreciación de un narcisista, falta de lealtad, mentiras. Y en el tercer tramo o tercer tiempo hay una decoración gráfica. La tercera firma es inquietante, señal de fuerte deserción gráfica. Se nota la pérdida de calidad del hilo, aparecen pequeños giros y vueltas. El estiramiento inicial, entrar en escena, es el del resentimiento y del tramo final en forma de uña de gato, sal de la escena. Mala combinación de gráficos. La ausencia de ritmo, por así decirlo, ya que la energía de las otras firmas no está presente, no puedes decir la elasticidad en el camino. El ritmo espacial desconocido dice que la persona no acepta ningún derecho fundamental del suyo propio. Esto explica, en alguna parte, la psicopatía, la independencia versus la colectividad o la ruptura por la ausencia de reglas. En resumen, para dejar en claro toda esta lectura, los dictadores comienzan guerras y siempre terminan perdiendo. Este es un aporte, según Dan Clovas, del amigo Paulo Di Comarco. Después subo una pequeña, o sea, la firma y todo lo que se puede leer en la firma que representa. ¿Se acuerdan que en mis inicios de este programa leía firmas y en algunos casos muchos quedaron conformes y muy pocos desconformes? En la firma está una pequeña biografía de la personalidad. Hemos leído la firma de este señor, no creo, pero como sale en el mundo, en la Vox 102.9, grafológicamente hablando, señor, lo hemos descifrado. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me sufren el mar, yo canto para los que no. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten son los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. El puente de arena. A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Contamos lo que ocurrió. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra. El soldado fue tomado prisionero en los últimos días de la guerra y aguardaba su destino en un campamento enemigo situado muy cerca del mar. Ese mismo amanecer había escuchado los sonidos de una escaramuza lejana. Sin embargo, no alentaba esperanzas en su corazón. Nadie vendría a rescatarlo. Pertenecía al ejército derrotado y solo podía recordar muertos. La guerra que estaba terminando se parecía a cualquier otra. Corrió la gente hacia el horizonte, pero el horizonte era un abismo. El campesino sacudió el árbol de naranjas y en vez de frutos dorados, cayeron pájaros sin alas. Se despertó una niña sobre un lecho incendiado. Las fotos se quedaron solas porque ya no había nadie que supiera sus nombres. El soldado caminó hacia la orilla del mar, seguido de cerca por un soldado que lo custodiaba. El soldado tarareaba una canción que el prisionero no podía comprender y aún así pensó que aquella no parecía una canción de victoria. Cuando llegaron a la orilla, el soldado señaló el agua. Por primera vez en muchos días, el prisionero tuvo ganas de sonreír. Con apuro desató los cordones de sus botas, se descalzó y corrió hacia el mar sacudiendo los brazos tal como hacía cuando era un niño. El prisionero había pasado su vida entera cerca del mar, en un sitio donde la tierra era de arena. Y hasta que la guerra llegó a la pequeña aldea de pescadores, fue feliz con su amada, su red y su bote. Pero esos días habían quedado atrás, tapados por el humo de una guerra que él no entendía. El prisionero regresó a la orilla. El soldado le miró la ropa empapada y alzó la cara al cielo como diciendo que aún había tiempo para estar al sol. Entonces, el prisionero se arrodilló sobre la arena húmeda y comenzó a levantar una montaña. Sus castillos de arena eran famosos y celebrados en su aldea. Los pescadores se juntaban a su alrededor para verlo trabajar. Y cuando la obra estaba terminada, esperaban juntos, comiendo pescado frito y tomando cerveza hasta que la marea la deshacía. El soldado se acercó al prisionero para andar lento, procurando disimular su curiosidad. Su sonrisa desdeñosa escondía un recuerdo de veranos fríos junto a un mar que no quería jugar con los hombres. Quizá por eso su abuelo le había enseñado a levantar castillos de arena que no se comparaban con ningún otro. Luego esperaban juntos, abrazados para darse calor hasta que llegaba la marea. El soldado observó la obra del prisionero. Al parecer ese hombre sabía lo que estaba haciendo, pero por mucho que se esforzara, su castillo jamás alcanzaría el esplendor de aquellos que su abuelo le había enseñado a construir. Animado por los recuerdos y deseoso de ganar otra batalla, el soldado comenzó su propio castillo. El prisionero erigía una torre y el soldado trazaba pasadizos. El prisionero levantaba escaleras, el soldado rampas zigzagueantes. Con minaretes y campanarios crecieron los castillos de arena blanca. Y nadie, ni el mismo mar, hubiese podido decir cuál de los dos era más bello. El prisionero terminó de moldear la última torre y supo que ya no podía hacer otra cosa. El soldado se sacudió las manos. Eso era todo. Los hombres se miraron en silencio. Muy pronto llegaría la marea a barrer la playa. El prisionero y el soldado entendieron que solamente había un modo de lograr que la arena se volviera inolvidable. No es posible saber cuál de los dos sonrió primero, y acaso no importe. Pero de ambos lados comenzó a avanzar un puente. Un magnífico puente de arena que unía dos castillos y a dos hombres a orillas de la guerra. Necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar, para triunfar, tenemos que entender. Somos el mundo, somos la luz de un con ardor lo más oscuro. Ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Tiene derecho de llevar una sonrisa, dame la mano, tu mano sirve de consuelo, siempre en la tierra, así mira el tesoro de los cielos. So Zapatos y Sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, los temas musicales que pasaron fueron de José Luis Perales, Que canten los niños, y este último tema, Somos el Mundo, artistas varios, entre ellos Shakira y, bueno, no me acuerdo, pero un montón de artistas. Esto fue en, este tema fue en para ayudar, ¿se acuerdan? En Haití, en el desastre que fue en ese momento. Pero todo vale la pena para hablar sin hablar de lo que nos duele, lo que nos convoca, de hablar entre líneas, sería literalmente hablar entre líneas. Rescaté algunos pedacitos del tema musical y decía algo así como la fe y la esperanza, somos el mundo llenos de esperanza, somos la luz, que no perdamos nunca esta hermandad que tenemos como mundo. Después de esta pandemia que todavía no termina, tener este hecho tan lamentable por una cuestión geográfica, política, económica y cultural, es como que no leía por ahí que no entendimos nada. Y bueno, no quiero entrar en el tema porque no soy una avezada en el tema y realmente me puede más el dolor y la tristeza que realmente interiorizarme lo que está pasando del otro lado del mundo, pero que nos involucra a todos como parte de esta tierra que habitamos. No obstante, ustedes recordarán que vine de Capilla del Monte y vine así como trasladada en otro plano. Yo soy de otro plano, las ovejas negras somos de otro plano, indiscutiblemente. Y hay algunas cuestiones que te plantan la duda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ¿cambiaste la forma de alimentarte? Bueno, acá Damián, no. ¿Dejaste de mirar televisión? No, acá hay dos pantallas. Pero eso es energía negativa, energía negativa. Impresionante explosión, no quiero leer, no quiero mirar. ¿Sentís que algunas cosas ya no las tolerás? Bueno, para ver que estamos entrando a una nueva dimensión y que hay entre nosotros algunas energías que nos pueden, vamos a escuchar un tema interesante, 12 señales que estás en la quinta dimensión, si te pasa todo esto, y en YouTube lo encuentran como JC Giga Misterios. ¿Lo escuchamos? Para la física, las dimensiones están relacionadas a la longitud, la extensión y el volumen de los objetos. Vivimos en un mundo de tres dimensiones. Sin embargo, la física es algo tan increíble que ha desvelado a muchos durante siglos. Tanto a científicos como a quienes están más interesados en la parte espiritual de nuestra existencia. La tercera dimensión tiene que ver con la parte más material de la realidad. Es la dimensión en la que normalmente estamos. A medida que nuestra conciencia se amplía más, somos capaces de percibir otros aspectos de la realidad además de la material, y entonces pasamos a la cuarta dimensión, donde comienza a tenerse más en cuenta lo emocional. Nos abrimos a percibir sentimientos y pensamientos. Cada uno con una claridad e intensidad diferente. La quinta dimensión implica una expansión aún mayor de la conciencia que se relaciona con la percepción de que todo es uno. Es un gran cambio de conciencia que tiene que ver con entender que somos parte del todo. Tú puedes estar viviéndolo ahora. Aprende cómo reconocerlo con las siguientes señales. 1. Ya no puedes ver programas de baja frecuencia en televisión. Tomamos como ejemplo a los noticieros que día a día nos llenan con noticias de muertes, asesinatos, desgracias y tristeza. 2. Para ellos, competir ya no tiene sentido. Ellos saben que compararse con otros es un acto obsoleto y de egoísmo. Entienden el valor y el potencial que guardan en su interior. En lugar de competir, prefieren compartir y divertirse. 3. Son personas muy empáticas que logran ponerse en el lugar del otro y poder sentir lo que su prójimo siente. Son personas con sentimientos muy intensos de amor y gratitud. 4. Las injusticias les son del todo aberrantes, por lo que son personas con altos valores de justicia y no lo piensan dos veces para defender al desamparado. 5. Saben que la quinta dimensión no es un lugar sino una frecuencia, un estado vibratorio que tiene que ser sintonizado con pensamientos y acciones positivas continuas. 6. Ya no tienen miedo de lo desconocido. Saben que el mundo extrafísico es parte de la naturaleza y la paranormalidad debe verse como algo natural y no como algo aterrador y perturbador. 7. Saben que el diablo es un gran egregor, que viene a ser una forma del pensamiento o la mente colectiva alimentado por el orgullo, el egoísmo, la codicia, la falta de empatía, los miedos y las ilusiones. 8. Quieren estar solos pero al mismo tiempo, cuando están con otras personas, quieren estar con ellos plena e intensamente. Situaciones como una conversación profunda es lo ideal para ellos. 9. Sienten que tienen un propósito en la vida y quieren encontrarlo. Se hacen preguntas frecuentemente sobre el propósito de su existencia y cuando encuentran una respuesta, trabajan incesantemente en ella. 10. Se dieron cuenta de que ganar en la vida no significa morir rico, y mucho menos derrotar a los demás para demostrar que son mejores y más combativos. Saben que ganar en la vida es superar sus límites y sus miedos y llegar al final de su vida con un corazón que late con gratitud. 11. Se dieron cuenta de que la nostalgia no es un mal sentimiento de pérdida, sino un sentimiento noble de recordar a los seres que amaron y que alguna vez pasaron por sus vidas. 12. Quieren ayudar a restaurar el alma del planeta y están listos, porque es uno de los propósitos que han logrado recordar en este pasaje terrenal actual. Para algunos de ellos, otras dimensiones existen en un plano que no podemos ver con nuestros ojos. Nos referimos a las dimensiones que tienen que ver con nuestra evolución espiritual y que no son lugares en sí, sino estados de conciencia. Cuando se dice que alguien está en la cuarta o la quinta dimensión, quiere decir que aún estando en el mismo sitio físico que nosotros, puede percibir más aspectos de la realidad. ¿De qué depende? Del estado de consciencia del observador. Cuanto mayor sea, mayores dimensiones de la realidad percibirá. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know, we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Diego. A eso de las 8:10, siempre un poquito retrasado, y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez, con su cara de pocos amigos, siempre tiene un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo, así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Yeah. Eu sempre louco e tão sonhador. Acreditei que era feliz ao viver melhor. Hoje tem nada si mi alegría se acaba. Llego a sentarme en la televisión y veo que este mundo está peor que yo. La gente ya perdió las ganas, ya no creen en el mañana. Tengo que escaparme de esta situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa. Porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Así descubro todo lo que soy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Alabo mudar de humo. Y en un segundo descubro todo lo que soy. I just sit in silence with the radio. Quiero encontrar algún planeta para estar contigo. I just sit in silence with the radio. The radio. Buena vibra siempre. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Yeah. Yeah. Escapo para ser feliz. Life is good, ladies and gentlemen. Everyone's in love, everyone's got some time. Just believe in yourself. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Estamos en el espacio verde con Esteban. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Mirtis? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo para vos, porque yo estuve acá el martes pasado, querido. Tanto tiempo entre nosotros, que no hablamos. Bueno, mirá, no hablamos y no nos juntamos porque, viste, uno no puede, el otro no puede. El 10 cumplo año, vamos a ver de qué se van a disfrazar. Bueno, ahí sí hay que hacer algo. Bueno, el 10 cumplo años. Bueno, Esteban, vamos a hablar de los hongos, ¿no? Sí, sí, de los hongos, señora. De los hongos. ¿Qué vendría a ser el hongo en la suculenta? Bueno, el hongo, vamos a dar una definición de hongo en general primero. Son organismos, o sea, seres vivos, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Qué significa esto? Que pueden ser microscópicos o los podemos ver a simple vista. Son muy chiquititos o son grandes y los podemos llegar a ver. No son ni vegetales, ni animales, ni minerales, ni bacterias. Ellos pertenecen a otro reino, que es el reino de los hongos. ¿Sí? Son seres vivos con características muy diferentes a las plantas, a los animales, a las bacterias y al resto de los seres vivos. ¿Qué podemos decir? Tiene una característica distintiva que es nutrirse a través de la absorción. ¿Sí? Ellos absorben, ellos no comen como los animales y tampoco hacen fotosíntesis como las plantas, sino que lo que hacen es absorber la materia orgánica de los restos de organismos muertos, que pueden ser aves, insectos, plantas, etcétera, y lo que hacen es reproducirse, ¿sí?, en base a esa humedad que se genera cuando se muere un animal o una planta. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con las suculentas esto? Como nosotros sabemos que la humedad es uno de los factores de riesgo para la vida y la salud de nuestras suculentas, hay que evitar la formación de hongos. ¿Sí? El exceso de humedad es fatal para las plantas. ¿Por qué? Es más probable que una planta suculenta se muera por exceso de agua que por falta de agua, que por sequía. ¿Sí? Entonces, es más común que una planta se muera por un honguito o el exceso de riego, la pudrición, ¿sí?, que lleva a la pudrición del tallo o de la raíz, y eso puede ser mortal definitivo para la planta. Pero a ver, espera que me quedé en todo lo que dijiste. Entonces, el hongo forma parte del ecosistema de la planta. Forman parte de todos los ecosistemas. Vos hongos vas a encontrar en el bosque, podés encontrar en un jardín, podés encontrar en cualquier lado, porque siempre que hay un animal o una planta que muere, ¿sí? Va a salir un hongo que va a venir a absorber la materia orgánica. En las macetas puede llegar a aparecer hongos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuándo? Bueno, algunos los podemos ver. Son esos clásicos hongos con forma de sombrerito, como los que vivían los pitufos. Bueno, no tan coloridos, pero sí. Esos son un tipo de hongos. Pero también hay otros hongos que aparecen como manchitas en las hojas y en los tallos. Son como puntitos de color blanco, amarillo, marroncito. Y eso nos da la pauta de que la planta tomó demasiada agua y estuvo alojando algún microorganismo, como por ejemplo los mohos. ¿Viste el moho que sale en el pan, que son como puntitos verdosos, sí, blancuzcos? Lo mismo pasa en las hojas y en los tallos de nuestra suculenta. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, no queda otra que ir al vivero y pedir un fungicida. El fungicida sirve para fumigar todas las macetas que tenemos y evitar la formación de hongos. Yo antes había, en otro programa, había mencionado el uso del carbón también como fungicida. Sí. El carbón, los tipos de carbón, como parte del sustrato o de la planta, ayudan a absorber la humedad y que el hongo no prolifere, es decir, que el hongo no se reproduzca, ¿sí? Pero también pasa que a veces en nuestro sustrato tenemos el carbón puesto, pero no alcanza con eso. Entonces ya hay que acudir al vivero y pedir un fungicida. ¿Cómo se aplica el fungicida? Por lo general es un líquido que se mezcla con agua y se puede pulverizar sobre el sustrato o sobre la planta, o bien se puede mezclar con el agua de la regadera y cuando vos regás, mezclado con el agua, va a parar al sustrato el fungicida, que va a evitar por lo menos por 4 o 5 meses que los hongos se formen. Entonces, ¿no hay que aplicarlo todos los días sobre la suculenta? ¿Eso me estás queriendo decir? Bueno, dependiendo de que... No, vos podés aplicar antes de que venga la etapa húmeda, que sería el otoño y el invierno, y ya te va a aguantar hasta la primavera. Bien, ¿y el fungicida no tiene vencimiento? ¿Es caro? Sí, pero por lo general... Sí, no, sale entre 400 y 500 pesos, pero te dura un montón, te puede llegar a durar hasta 2 años. Sí, tiene un vencimiento, pero lo usás, si tenés muchas plantas, lo usás. Entonces, para evitar... los hongos no tienen que tener exceso de agua, las suculentas en este caso, que es lo que vos te especializás. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que va a llover, y es mejor evitar el riego que hace uno con la regadera, con la jarrita, con la botellita, con lo que vos la hagas, o la manguera, hay gente que riega con la manguera también, eso hay que evitarlo. Por eso siempre estamos, los que cultivamos plantas, siempre estamos atentos al tiempo meteorológico, ¿no? Que si va a llover, uno evita hacer un riego, porque puede ser un riesgo para la salud de la planta. Bueno, muy bien, Esteban. Muy interesante, como siempre, lo que aportás. Y ahora pasamos al plano de educación. Mañana comienzan las clases, Esteban. ¿Cómo te preparás? Mañana comienza el ciclo. Y mira, justamente antes de recibir el llamado de la radio, estaba un poquito viendo lo que voy a hacer, los diagnósticos, cómo voy a arrancar, pensando qué temas voy a tocar. Estoy pensando hablar un poco de nutrición, que es muy importante. Así que bueno, con ganas. Yo voy a empezar con la presentación, Esteban, mañana. Sí, yo también voy a dar la presentación, pero viste, 2 horas a veces, presentarte en 2 horas es un montón. Lindo, Esteban, hora. Presentarte en 2 horas, pobres chicos. Dos dale. Horas. Yo creo que me sobra tiempo en 2 horas, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tomemos clases de presentación. No, diagnóstico la semana que viene, porque en mi escuela al menos empiezan por etapas, pero bueno. Claro, no, acá arrancan todos juntos, en las escuelas donde estoy yo. Ah, mira vos. Bueno, Esteban, como siempre, un gusto escucharte. Nos encontramos la semana que viene. Ya veremos qué tema. Sabés que siempre es un gusto tener el espacio verde. Esteban, muchas gracias. Gracias a vos, Mirti. Saludos a toda la audiencia. Besos. Chaucito. Chau. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué.

Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el espacio Aldana, el espacio de las entrevistas espontáneas con un hilo conductor. En este caso tengo el gusto, el placer, la satisfacción de tener en el piso a Samantha Rojo, que ella se va a presentar porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Hoy me tomó el tip de salir en vivo por Instagram, estamos saliendo en vivo en Instagram la entrevista, así que estás en vivo, Samantha. Hola, Samantha. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer enorme volver a casa. Yo soy parte de la casa, no ahora activa, pero bueno, sí, estuve trabajando acá en la radio, así que para mí volver a un programa es un placer enorme, y sobre todo con la invitación que recibí de parte tuya, me encantó. Muchísimas gracias. Muchas veces las entrevistas surgen acá del operador Damián, que me dice sí, sí, sí, bueno, acá estamos. Bueno, para la audiencia, ¿quién es Samantha? Bien, está buenísimo esto que me preguntás, y justamente hace poquitos días estuvimos hablando de la identidad y del rol. Así que a mí me gustaría contarte, más que mi rol, primero mi identidad. Bien. Y te voy a contar en qué se diferencia, ¿no?, el rol de la identidad, que está muy bueno. Porque por lo general, no sé si te sucede que cuando le preguntas a alguien o te comentan de alguien, te dicen es director de una escuela o arquitecto, trabaja en... Bueno, esos son los roles que vamos teniendo en la vida, ¿sí? Entonces, la identidad es algo mucho más profundo, que va despojándonos absolutamente de todo lo que tiene que ver con nuestras competencias o habilidades o desarrollos personales. ¿Quién es Samantha? Samantha es una persona agradecida, en primer lugar, que conecto con la gratitud permanentemente. Y cuando hablo de gratitud, no es de esas cosas buenas que nos suceden, ¿no? Como las juzgamos, como buenas, como malas, positivas o negativas, que se escucha mucho, sino... Soy una persona agradecida de todo lo que me acontece en la vida. Y este es el punto, ¿no? De lo trágico, de aquellas cosas que nos acongojan, de aquellas cosas que nos entristecen, de aquellos momentos inclusive que sentís que todo perdió sentido. Soy agradecida de todos esos momentos hoy porque comprendí que las cosas buenas y los momentos buenos se disfrutan, pero... con esas otras situaciones se trasciende. Y nunca somos iguales después de eso. Me decís, bueno, ustedes saben que la cocina de la radio siempre es lo más nutritivo, pero me decís hoy, antes, ¿qué pasó para que haya en vos una transformación? Muy buena esa pregunta. Y yo creo que a veces es necesario cansarse de estar mal, ¿no? A veces es necesario entender de que ya vivimos suficientes cosas o situaciones y terminamos siendo muchas veces víctimas de todo eso, ¿no? A mí, porque a mí, pobre yo. Y la verdad que eso no nos conduce a ninguna parte, ¿sí? Porque la victimización nos deja en un estado de no posibilidad. En cambio, cuando empezamos a conectar con lo que yo llamo crisis, es igual a oportunidad. Entonces, esto lo entendí después de haber pasado... Yo creo que valoro muchísimo todas aquellas situaciones vividas, porque gracias a eso pude llegar a todo esto que hoy tengo y por todo lo que voy, ¿no? Conocí el mundo del coaching, conocí la programación neurolingüística, anteriormente hice entrenamientos de vida. Estuve buscando encontrar un poco también esos espacios... De conexión, que los podemos llamar de fe, o esos lugares que están alineados con nosotros, y encontré también lo que es la práctica budista. Bueno, fueron muchas cosas que vinieron a consecuencia de momentos muy difíciles. Entonces, creo que básicamente, si me preguntas quién es Samantha, es esto, ¿no? Es una persona agradecida profundamente de todo. Y cuando empezamos a habitar las situaciones las dejamos de juzgar buenas, malas, y ser víctimas de esas situaciones, y empezamos a entender de que todo sucede para algo. Esto es una máxima de la programación neurolingüística, ¿no? Todas esas cosas que suceden en la vida, ¿no? Y hasta nuestros comportamientos disfuncionales siempre tienen intención positiva. Para algo están sucediendo. Se habla mucho ahora, y es como que también lo estoy incorporando, que en esta vida venimos a aprender. Por lo tanto, como vos decías, aceptar todo lo bueno, todo lo malo, es una construcción del aprendizaje. O sea, cada cosa que nos pasa es para aprender, aprender algo. ¿Estás de acuerdo? A ver, todo el tiempo estamos aprendiendo si estamos presentes y despiertos para poder aprender. Yo creo que en realidad nosotros nacemos, y esto es una creencia muy personal, la que te estoy compartiendo ahora. Creo que todos nacemos en un contexto determinado, y creo mucho en lo que hoy se nombra, y no sé si lo habrás escuchado, que es el Ikigai, que es propósito de vida, ¿sí? Yo creo que las personas no nacemos simplemente para crecer, reproducirnos, ser alguien, y cuando decimos ser alguien es, ahí sí, el rol, o sea, cuál es mi función profesional o habilidosa, sino que yo creo que tenemos un para qué, nuestra existencia tiene un para qué, ¿no? Lo que decís es muy escuchado últimamente, pero erradica una tradición, ¿no? Nacer, crecer, reproducir y morir. Esa concepción es como una tradición que la tenemos y que fue impuesta y la aceptamos. Y ahora aparece este nuevo paradigma que nos invoca a mirar un poco más allá de esa concepción. ¿Por qué está este nuevo paradigma? Ahí, me pareció que se cortaba. ¿Por qué está este nuevo paradigma? ¿Qué está pasando a nivel humano? A mí me parece súper interesante esto que traes, y me gustaría poder identificar lo que acabas de decir: nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Ese es un circuito biológico, ¿no? De todo ser vivo. O sea, seres humanos, plantas, animales, tenemos esta capacidad de nacer, desarrollarnos, reproducirnos. En un momento, como todo, se termina y morimos. Ahora, gracias a un montón de ciencias, no solamente la neurociencia, y un montón de otras que colaboran con esto, nosotros como seres humanos somos la única especie, y esto que te voy a decir es, tal vez sí es obvio, pero a mí me gusta a veces salir un poco de lo obvio y profundizarlo un poco más. Somos la única especie en el planeta que es consciente de su muerte. ¿Sí? No hay otra especie que es consciente de su muerte. Eso nos hace diferentes. O sea, tenemos esta capacidad de angustiarnos, de viajar en la línea del tiempo pasado, presente, futuro. Las personas nos cuesta mucho estar en el acá y ahora. Oscilamos mucho entre el pasado, el futuro. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, la construcción biológica de un ser vivo es una cosa. Ahora, nosotros tenemos algo que va mucho más allá, tenemos algo que recibe distintos nombres, comportamientos para lo que es las ciencias, en el caso de lo que es la psicología, asistimos emociones, desde el coaching, por ejemplo, también lo hace la psicología, todas estas aplicaciones que me parece que están geniales poder emplearlas, pero somos algo mucho más complejo que un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Sí, tenemos después, un cerebro. Después estaba el otro, siempre aparece. Plantar, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es cuando hacías todo esto, estabas como completo y ya estabas, ya podías descansar. Pero parece que tampoco es así. Mira, si nos ponemos a filosofar con esto que vos me compartís, digo, qué interesante, ¿no? Porque de alguna manera tener un hijo es dejar trascendencia. Uh-huh. Es querer perpetuarnos un poco más en el tiempo. Más allá de toda la cuestión emocional que tiene cada uno para querer tener un hijo, ¿no? Y eso es muy personal de cada pareja o de cada persona. Escribir un libro tiene que ver con un legado también, con lo que quiero dejar algo más. Lo que decimos, hay una visión y hay una misión. La misión es ese para qué estoy acá, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo, en este momento? ¿Para qué el de mi existencia acá y ahora? Bueno, hay un para qué. Yo tengo mi para qué, por ejemplo. Ahora, creo que una vez que llegamos a ese para qué estamos acá, hay algo que trasciende eso, y eso que trasciende es lo transpersonal. Y plantar un árbol y escribir un libro tiene que ver con eso, ¿no? Trascendemos nuestra misión, porque una vez que nos morimos biológicamente, queda algo de, por ejemplo, Samantha, que se sigue leyendo. Un árbol que le va a dar sombra a otros. Entonces, digamos, podemos empezar a filosofar y a desglosar ciertas declaraciones o ciertas escrituras o metáforas, pero básicamente yo creo que lo más importante es comprender, por eso te decía, soy una persona agradecida y hoy soy una persona compasiva. ¿Sí? El ser humano de por sí es una especie muy sufrida porque tiene un cerebro que lidera constantemente la vida de una persona. Y sí te digo algo, toda la realidad de cualquier ser humano, la tuya, la mía, la de los que estamos acá, los que caminan por la calle, está hecha de creencias. Wow. Acá, bueno, vamos a decir que en el piso está Olivia, muy cómodamente en un... No, no tiene vergüenza, Olivia, no tiene vergüenza. Está durmiendo. Sácale una foto, porque después preguntan quién es Olivia. Olivia está durmiendo en un almohadón pura y exclusivamente para ella. Está Maricel en el piso que cumplió años. Feliz cumpleaños. Damián le hizo una riquísima torta, que ya me pasó la receta. Está Sergio por primera vez en el piso. O sea que estamos acompañados por gratas personas. La pregunta es, gratas personas, a lo largo de este programa que empezó este año y del año pasado... Hay una nueva concepción que no somos personas, o somos personas, pero somos también energía, ¿no? Y en la pequeña biografía que te pedí, me decís, me dedico a acompañar procesos de transformación personal. Uno, yo lo sé, pero te lo pregunto como si no lo supiera, porque la grafología es para esto. Procesos de transformación personal. El que está escuchando del otro lado dice, yo no cambio, a mí no me cambia nadie porque yo nací así y voy a morir así. Bien, ese que está escuchando y está diciendo eso, ¿se puede transformar? Bueno, esto que vos traes está buenísimo porque hay también, hablando de paradigma, ¿no? Hay un paradigma muy instalado de que, bueno, y yo soy así. ¿No? Como, y yo soy así, bueno, ¿y qué querés? Yo soy así, yo soy frontal, yo soy directo. El tema es poder preguntarle a ese otro que dice yo soy así, no voy a cambiar, si esa forma de serle, de estar siendo en este momento, y aclaro esto, ahora te digo por qué, si le está funcionando, si le es funcional para su vida. Porque si yo soy así, soy reactiva, soy impulsiva, no tengo filtros, te lastimo, vos me importás, pero yo te lastimo porque yo soy así. O sea, ¿qué posibilidades me abre ese comportamiento que tengo? Entonces, la metafísica se separa de lo que es la ontología. Y la metafísica habla como que todos tenemos una esencia, todos respondemos a ese patrón de esencia. Entonces, bueno, si es caprichoso, morís caprichoso. Si sos jodido, morís jodido. Si sos habilidoso, te morís bien habilidoso. Pero no vas a cambiar. En cambio, la ontología es la ciencia opuesta, digamos, que estudia la manera de estar siendo de las personas y justamente entiende que, a ver, yo te pregunto, ¿vos sos hoy la misma persona de hace 10 años atrás? No. Entonces, ¿algo pasó? Muchas cosas. Desde la imagen. Uh-huh. Comparas dos fotos. ¿Sos la misma? No. Exacto. Ahora, yo te pregunto, a nivel relaciones con tus hijos, si tenés hijos o no los tenés, ¿tenés el mismo vínculo de hace 10 años como el de ahora? No. Ahí está el punto. No está nada quieto. Todo está en evolución. Y para evolucionar hay que transformar. Aunque eso implique muchas veces, vamos a este proceso, mencionaste digamos a los hijos, aunque eso implique en muchos casos, esta persona que está hablando no es la misma del año pasado, aunque eso implique cortar el cordón umbilical y... se acabó, o sea, cerrás una puerta para que tus hijos crezcan y darles esa libertad que a lo mejor vos creías que ibas a ser la madre protectora del mundo y la vida te dice, no mamita, hasta acá llegaste. Yo creo que ningún día es igual al otro, ninguna relación es la misma todos los días, porque van sucediendo cosas, ¿sí? Nada está quieto, nada está estable. Las relaciones se van erosionando, se van desgastando, se van nutriendo y hay un mix de todos esos componentes. Entonces digo, no podemos decir yo no cambio. Simplemente le decimos, mirá tu foto y recordate cómo eras cuando tenías 17 años, ¿no? Que el adolescente tiene esta característica de mostrarse impulsivo, reactivo, con la verdad, que puede cambiar el mundo. Después van pasando cosas y ese adolescente se va dando cuenta de que puede cambiar su metro cuadrado y los espacios donde habita, pero cambiar el mundo es algo demasiado grande y empieza a tener otra conciencia, va viviendo otras experiencias. Y los seres humanos tenemos, como lo traemos en programación neurolingüística, tres filtros muy importantes. El biológico, que hablamos hace un ratito un poquito, tenemos el filtro sociocultural, que eso nos determina, pero tenemos el mejor de los filtros, que es el personal. O sea, vos y tu pareja pueden estar viviendo una situación y estar observando una situación y los dos observan cosas diferentes. Porque los dos traen una historia vivida, transitada, habitada, que los hace diferentes. Lo que para vos puede ser terrible, para él puede ser algo que, bueno, sí, no, no está tan bueno. Y decís, ¿pero cómo? ¿Es terrible? No, no lo veo terrible. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene razón y quién está equivocado? Bueno, en este punto deberíamos respetar el punto de vista de cada uno. Exacto. Viste, estoy, pero no me digas que no estoy evolucionada, ¿viste? Estás transformada. Mirá los gestos. Estoy evolucionada. Mirá que los gestos y la corporalidad habla mucho más que la palabra. Ahora, yo que vos empiezo a observar. Ahora, no, en la cocina te cuento, mira, es para alquilar balcones. Como estamos vivos, vamos a escuchar el tema que eligió Samantha, Estar Vivos, de Santiago Cruz y Abel Pintos. Nos engañaron tantas veces y hemos caído tantas veces. Una más, ¿qué más da? Buscamos encontrar sentido en los rincones más perdidos. ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que dicen importante, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más, tanto más, simplemente estar vivos. A golpes contra la existencia, acumulando inconsistencias. Cada cual, ¿cómo va? En sus últimos instantes se revelan arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos. Como si no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos. Nada más, nada más, tanto más, simplemente estar vivos. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Hermoso tema el que eligió Samantha, estar vivos, tan especial y tan compenetrante, ¿no? Bueno, en la cocina ya saben que acá se habla de todo. Después en el próximo corte vamos a grabar la cocina. Y bueno, hablamos tanto y todo. Samantha me acaba de firmar, firma y aclaración. En el otro corte le hago la devolución. Porque el aprendizaje es mutuo. Yo aprendo de ella y ella aprende de mí. Bueno, también me escribiste que sos Master Trainer en Programación Neurolingüística, PNL. ¿Qué es la neurolingüística, Samantha? Maravilloso. ¿Qué es la neurolingüística? PNL son tres siglas y me quedé pensando antes de esto que dijiste que aprendemos mutuamente. A mí me gusta traer esta palabra de enseñaje, ¿no? Enseñanza y aprendizaje. Es un binomio porque en realidad yo me voy a ir de acá con un montón de cosas que no tenía y te voy a dejar cosas mías. Entonces, también me gusta esta metáfora de que estamos hechos de retazos. Y este tipo de cuestiones, ¿por qué vine al piso? Porque no es lo mismo salir al aire a través del teléfono que conocerte, que mirarte a los ojos como te estoy mirando, compartir un abrazo, un saludo. Eso es conocernos, es el contacto. Entonces, somos seres relacionales, necesitamos del contacto, de estar presentes. Y ahora que me preguntás, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Qué es la PNL en realidad? P simboliza lo que es programación. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a traer metafóricamente para que lo entienda toda la audiencia. Nuestro cerebro es exactamente igual a lo que sería una computadora. Está llena de programas, ¿sí? Uh-huh. Esos programas, como cualquier computadora, si vos la revisás y decís, uy, este programa ya quedó obsoleto, hay uno mejor, que es más ágil, más activo, que tiene más respuesta. Los seres humanos tenemos programas y nos quedamos con esos programas que están armados. ¿Cómo se arma un programa? A través de nuestros sentidos, filtramos la información de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Y a partir de lo que veo, escucho y siento, se conforma lo que es una idea, una concepción de una idea. Esa idea ya es un programa, el de cómo son las cosas, cómo veo el mundo en realidad. Entonces, tenemos un montón de programas, no todos están o deberían estar vigentes. Está bueno revisarlos, porque ¿qué quiere decir? Que si hay un programa que con el pasar de los años, el tiempo y nuestra transformación, nuestra evolución, nos damos cuenta que ya no nos sirve, ¿para qué lo seguimos conservando? Muchas veces ese programa nos termina limitando, ¿no? Sumado a lo que son las creencias, que también son programaciones, ¿no? La idea más el sentimiento de certeza acerca de cómo son las cosas. Entonces, programación es esa programación que está armada en nuestro cerebro como si fuera el circuito de una computadora y los programas que tiene una computadora. Neuro, que es la N, tiene que ver con la neuroasociación, la parte biológica, las conexiones neuronales que construyen los pensamientos, ¿no? Esa asociación neuronal va armando esa, yo siempre digo que hay autopistas, calles, rutas más profundas, menos, más angostas, pero tiene que ver con eso, con cómo se van formando las ideas con las conexiones neuronales. Y la lingüística es, como bien dice la palabra, ¿no? Y asociamos lo que son las palabras, lo que digo. Pero no solo lo que digo desde las palabras, sino que también comunicamos muchísimo más con nuestro tono de voz y con nuestro cuerpo. Por eso en el corte te decía cuerpo, emoción y lenguaje. Los seres humanos somos una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Les cuento que esa pregunta venía porque esa respuesta venía a una pregunta que yo le hice y es respecto a si ella puede leer a una persona. Entonces, exactamente. Y ahí venía el tema, ¿no? Leer a una persona es, nosotros decimos, es la observación, ¿no? Desde el momento que observamos, cuando para la programación neurolingüística tenemos el primer año, que es un practitioner, el segundo es un master y el tercero se llama trainer. Cuando estamos en el primer año, justamente lo que entramos es a toda la plataforma que tiene que ver con poder tener esos recursos para, como vos decís, leer. Para nosotros es observar a una persona. Entonces, si yo escucho lo que la persona dice y me quedo solamente con lo que escucho, estoy escuchando solamente un 7%. Si yo a esa persona la veo, la escucho, y cuando la escucho, también estoy escuchando más allá de lo que dice, cómo lo dice, su tono de voz, su ritmo, su decadencia, ¿no? Las inflexiones que hace con la voz, eso también comunica. Y ahí tenemos un 38% que suma a esa palabra y un 55% lo expresa el cuerpo, ¿sí? Entonces digo, si por ejemplo, yo estoy sentada acá y vos me ves que estoy moviéndome así, muevo las piernas. Exacto. Y me estoy apretujando los dedos y vos me decís, ¿cómo estás? Tranquila, estoy tranquila. Mi palabra te está diciendo un 7%. Pero vos, ¿qué estás leyendo en mi cuerpo? Que estás incómoda, impaciente, tenés ansiedad. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos escuchar desde todos esos aspectos? Cuerpo, emoción, lenguaje. Entonces, todo eso nos va dando una información extra. No nos quedemos con lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Y con qué corporalidad. Si yo voy a hacer un reclamo y voy con un cuerpo relajado, diciendo discúlpame, ¿no? Generando todo un contexto previo. Entonces, mi cuerpo, mi emoción, mis gestos, mis accesos oculares, mis tonos, van a generar una respuesta, tal vez, ante algo que puede llegar a ser casi imposible. La persona nos está leyendo y desde esta forma que nos está leyendo, nos empieza como a atender diferente, ¿no? Las respuestas que tenemos tienen mucho que ver con cómo comunicamos desde el cuerpo, desde nuestro lenguaje y con qué emoción estamos comunicando. Hermoso los caminos por donde vamos transitando. Y también me escribiste que se dedica a formar personas como Master Trainer y Practitioner. ¿Qué significa todo esto? Bien, son distintos niveles que tiene la programación neurolingüística y esto está bueno traerlo. ¿Qué es la PNL? Ya estuvimos hablando de las tres letras que conforman PNL, programación neurolingüística, pero es una integración, la PNL es una integración de múltiples ciencias que tiene que ver con las neurociencias, tiene que ver con la gestal y sobre todo con investigaciones que se han hecho de distintas personas interdisciplinarias que tenían distintos abordajes. Empezaron a descubrir en su momento, Bander y Glinder, que fueron sus creadores allá por los años 70, ellos empezaron a descubrir que había determinadas personas que tenían comportamientos de excelencia, ¿no? Por ejemplo, terapeutas, especialistas en familia, que tenían resultados extraordinarios. Ahora, ¿qué los hacía diferentes? Y dijeron, bueno, acá hay que ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen para tener ese resultado. Y empezaron a formar todos estos, digamos, lo que decimos en el primer año, ¿no? Practitioner. ¿Qué es el practitioner? Bueno, es esto. Es toda la plataforma para tener las competencias necesarias para poder ir a lo más profundo en el segundo nivel, que es el máster, para poder modelar comportamientos de excelencia. O sea, que esto estaría, me sale la palabra, buenísimo para una empresa. La PNL aplica para todo. Primero para vos, ¿no? Para poder conocerte a vos mismo, pero en lo profundo, ¿no? Porque yo me conozco así. ¿Qué conozco de mí en realidad? ¿No? Hay algo muy lindo que yo lo traigo y hay un tema que hoy no lo compartí, que es Saltar para Adentro, de Carlos Vives, que tiene que ver con esto, ¿no? Con saltar para adentro de uno. Ah, pero lo podemos buscar para el próximo, para que venga ahora, dale. Saltar para adentro, de Carlos Vives, así suena ahora. Es hermoso porque justamente buscamos todo el tiempo afuera, ¿no? Satisfacciones, sentirnos realizados, conectamos mucho con el ego. Bueno, esto tiene que ver con, primero, ir para adentro. Todo lo que voy a recaudar como información de la plataforma del primer nivel

se nos pasa rapidísimo todo, toda la entrevista, porque cuando algo, siempre las entrevistas tienen ese carácter que nos involucra y se nos pasa rápido las horas y los minutos. Bueno, quedó pendiente, le hice la devolución grafológica a Samantha. La pregunta que quedó en el aire era: ¿qué pasa cuando uno se forma y se transforma? ¿Qué pasa con el contexto y con los otros? Qué maravilloso. Bueno, justamente somos seres emocionales que nos relacionamos. Y al principio te escuché decir, somos energía. Entonces, la energía, cuando se acerca a otra energía, se genera otra energía. Entonces, impactamos siempre en el resto. Por eso decimos en coaching que somos ontológicos, constructivistas y sistémicos. Ontológico, te contaba hace un rato, que tiene que ver con la manera de estar siendo de una persona, de una empresa o de una organización. Tiene una identidad de estar siendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la parte más profunda, ¿no? Cuando me transformo yo, automáticamente se transforma mi sistema. Te lo voy a bajar a un ejemplo concreto para que se comprenda, porque si no queda muy abstracto. Supongamos que estamos acá maravillosamente, los cortes se hacen, fíjate que es subjetivo el tiempo, ¿no? Porque la pasamos bien, queremos hablar todos juntos, vos me querés dar esta devolución, yo te quiero contar. Entonces, la pasamos tan bien que el tiempo es tan relativo y tan subjetivo que se nos pasa volando. Si yo la estaría pasando mal, el tema de música hubiera sido eterno, ¿no? Entonces digo, imaginemos que por esa puerta entra... Bueno, Claudia es un sol, ¿no? Pero hagamos de cuenta que tenemos una directora de radio jodida, malhumorada, con una energía de esas que decís, de gris oscuro a negro. Sí. ¿No? Vos, Damián, ¿qué opinás? Claudia siempre está con una sonrisa. La conocemos a Claudia. Un beso a Claudia Porto, un beso a Claudita. Entonces digo, si ella ingresaría, ¿no? O un jefe en un trabajo... ¿Qué pasa con esa buena onda, ese cuerpo relajado, esa flexibilidad, esa fluidez? Automáticamente se transforma, ¿no? Entonces, no sé por qué acá los accesos oculares y las corporales y las miradas. Te estoy leyendo, no, vos me lees la firma y el nombre, y yo te estoy leyendo las miradas. Pobre, lo tenemos contra la pared, cruzado de brazo. Vos míralo, Damián. Está la pareja contra la pared y cruzado de brazo. No sé qué está queriendo decir con esa corporación. Lo miré porque quería saber, no es una energía negativa, sino que está muy atento y presto a la radio. Por eso lo miré recién. Está escuchando, está muy concentrado y está escuchando, y seguramente este tema no es casualidad que esté acá. O sea, ¿lo viste lo que hizo? Te estoy escuchando, sí. Pero ¿y eso qué significa? No hizo te estoy escuchando. Se llevó el dedo al oído. Hizo. ¿Y eso qué significa? Tipo espiral en el aire. Ajá. Está guardando información. Está guardando información. Ahora, sí. La maravilla del cerebro humano es que él está escuchando. Escucha esto que te voy a decir porque es increíble. Él está escuchando lo que puede escuchar desde su conciencia. Su inconsciente está guardando todo, todo, todo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento menos pensado hay información que nos baja y decimos, ¡ay, esto que pasó en aquel programa! Bueno, no quedó en la conciencia. Quedó en una estructura más profunda de la mente. Y aparecen situaciones donde el inconsciente arroja información para el otro lado. Por eso está bueno estar atento a esas señales. A esto ya me pasó, ya lo viví. Tal vez no lo viviste vos, tal vez lo observaste y tu inconsciente lo guardó. Y pasa a ser como un patrimonio tuyo, ¿no? De ese disco rígido que tenemos cargado de información que no somos conscientes. Yo te iba a preguntar, un poco lo respondiste, ¿en qué año entró en boga el coaching? ¿En los años 70? No, lo que entró en los años 70 en realidad fue... Sí, 70, 71, llegó a la Argentina la programación neurolingüística también. Y si no quiero equivocarme, pero yo creo que el coaching en la Argentina hace más de 35 años que está vigente. Esto lo dejo entre comillas, porque un 70% me da certeza, pero lo dejo ahí. El coaching creo que algo más de 35 años en Argentina... que está, y la PNL sí tiene sus orígenes por los años 70. Bien, y vamos a retomar un poquito para salir un poco de lo que sería, digamos, la teoría, para ir, ¿no?, a un ejemplo más práctico. Cuando, bueno, yo le preguntaba a Damián siempre antes de empezar el programa, ¿por qué las casas están ubicadas de una forma, no sé, perpendicular, cruzadas en la cuadra de enfrente acá de la radio? Bueno, y él me dio una explicación, porque la cuadra está más o menos así, y de ahí surgió que esta cuadra de la radio es la cuadra de más choques que hay, porque el que viene por esta calle no ve al que viene por esta calle. Bueno, y decíselo a mi camioneta, ¿no?, que estaba estacionada. Claro, entonces vamos a esa parte. Te cuento que yo empecé el programa el 4 de enero y ese mismo día me chocaron el auto que estaba estacionado. Ah, bueno, ya somos dos por lo menos. Acá ¿hay en la más? Puerta. No, acá fue en donde vivo, por Crucecita, en Avellaneda. Pero paradójicamente, como no puedo parar de conversar y de charlar, a mucha gente le pasó lo mismo. Tuve la suerte, por así decirlo, que recuperé a quien me chocó el auto. Pero a vos te pasó acá en la puerta de la radio y me gustaría recuperar eso que dijiste yo. ¿Qué dijiste? Bueno, el día que estacioné en la puerta de la radio, como de costumbre, en ese momento estábamos haciendo un programa de radio acá en Vox, Divorciados y Felices, con Fernando Girasol. Y me acuerdo que llegaba sobre la hora y a las 19 horas salía el programa y estacioné, no llegué a sacar el contacto y dije, la tengo que mover de acá porque vi la situación de un accidente con mi camioneta. Ya me venían pasando este tipo de cosas y yo no le prestaba atención. ¿Viste esas cosas que, bueno, no, hay esas cosas que la imaginación crea? Y no nunca le, pero siempre que no les hacía caso, después pasaban. No la moví, la dejé. Y estábamos por terminar el programa 21 horas, que mandamos una tanda de dos temas de música. Y siendo un impacto, ópticas que estallan, que el ruido de las ópticas es muy particular cuando estallan en un choque, alarmas, mi camioneta que toca el auto de adelante, se activan las dos alarmas. Cuando bajé, era un desastre, dos autos habían chocado en la esquina, uno voló contra mi camioneta, media camioneta detonada. Y bueno, ese fue el punto. Ahora, ¿para qué pasó lo que pasó? Claro. Para que escuche, ¿no? Para que escuche. Yo resistía mucho esto. ¿Por qué? A ver, me pasaba que mi mamá pasaban cosas que o por ahí que no habían pasado todavía, y llamaba por teléfono y decía, hola, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Y yo, cuando no había pasado nada, temblaba. Porque dije, bueno, ahora ya se viene la maromba, porque ¿qué va a pasar? Bueno, ella tenía esto de que, como que, llámalo presentimiento, pálpito, sexto sentido, no sé qué. Los seres humanos, cuando estamos presentes, estamos mucho más perceptivos a las energías que nos van comunicando. Quiero aclarar que esto es algo personal que te estoy respondiendo. Totalmente. No lo estoy relacionando ni con coaching ni con PNL. Me gusta ser muy respetuosa de estas disciplinas porque, bueno, esta parte es Samantha comunicando una experiencia, ¿sí? Entonces digo, ¿para qué me sucede? La intención positiva que yo rescaté de eso, bueno, me dolió muchísimo, la arreglé después, vendí la camioneta, me dolió mucho venderla porque la quería mucho, pero bueno, es material. Pero lo valioso es que me sirvió para aprender, ¿sí? Aprendí a estar atenta, no solo a la razón, a las cosas concretas y específicas que vos podés ver, observar y escuchar, sino a ese pálpito, ese sexto sentido, ¿no? Que esto que algo me dice, algo te dice o alguien te dice, porque está la famosa frase que me viene, yo te dije o yo te avisé, ¿no? Entonces, más allá de que lo cuentes como experiencia, básicamente también rescato la experiencia para que el que está escuchando también lo adopte como ejemplo, ¿no? Despertar ese ser que está ahí y a lo mejor no le damos la suficiente atención. Menos cuarto, vamos a un tema musical y cuando venimos nos estamos despidiendo. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. No soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, estamos completos. Se sumó Claudio, se sumó Marcelo. Estamos completos y no paramos de charlar. Nos quedan, no sé, 6 minutos de programa. Primero, para saludar a quién, Samantha. Bueno, un abrazo, un saludo enorme para todos los alumnos de PHA que nos están escuchando, ¿sí? Nuestra escuela de formación en programación neurolingüística. Así que un abrazo enorme a todos ellos que estaban ahí desde las 4 de la tarde escuchándote. Así que, bueno, abrazo enorme para todos. ¿Y a quién más le podemos mandar saludos? A toda la audiencia. A toda la audiencia. Nuestra audiencia es muy, pero muy particular porque escucha y no participa. O sea, son oyentes. Después me comentan, me gustó el programa, me gustó esto, pasame el programa. Están ahí, pero es como que van procesando bloque a bloque y cuando termina el programa quedan ahí. Claro. Mira, nos faltó hablar del efecto pandemia, qué pasó con nosotros en el efecto con la pandemia. Sí, mira, nos faltó hablar de eso. Si querés hablamos 2 minutos. ¿Qué pasó con la pandemia y con nosotros? Uy, ¿qué pasó con la pandemia y con nosotros? Es un tema que creo que amerita un espacio. O sea, soy oferta para volver cuando quieras. Me da la sensación como que es un tema que requiere tiempo. Bueno. Porque nosotros somos todos y todos somos cada uno y cada uno somos una historia totalmente diferente. Entonces, tendríamos que hablar de las distintas situaciones que por lo menos yo tuve registro que fueron sucediendo. Pero por sobre todas las cosas te regalo esto. Yo creo que la pandemia nos hizo estar en la incertidumbre absoluta. Y si hay algo que la mente humana no tolera, es la incertidumbre. Total. Te dejo esto y lo dejo abierto para todo un espacio. Inclusive también me parece bueno trabajar esas creencias, ¿no? Que estaban al principio, bueno, la pandemia nos va a hacer mejores después de todo esto. Bueno, ¿qué pasó con eso? Me parece que es otra pregunta hermosa que puede quedar abierta. Pero, digamos, resumirlo hoy en un pequeño espacio se me hace como que sería irrespetuoso de mi parte, porque la pandemia creo que trajo, dejó, se llevó y sí que nos cambió. Ahora, bien, ¿cómo nos cambió? Dejo la pregunta. Bueno, ahí. Me encanta, perdón, digo siempre lo mismo. También soy una agradecida porque todas las personas que he encontrado a lo largo de este programa tienen una apertura tan grande hacia este programa, hacia la radio. Tenerte en el piso es totalmente fuera de serie. La entrevista fluye naturalmente, no hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor, pero la entrevista fluye y nos fuimos por caminos que ni pensábamos, y bienvenidos sean. Así que obviamente estás invitada nuevamente. Después abro agenda. Sí, ningún problema. Y no, vamos a hablar de la pandemia. ¿Dónde? Ah, todavía tenemos tiempo acá. Ahora se detuvo el tiempo. ¿Qué pasó? Pero la seguimos pasando bien, aclaremos, porque si no va a parecer que pasando. La seguimos pasando bien. Bueno, hablemos. ¿Dónde estás ubicada? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo esto es un curso? ¿Es una carrera? Bien, buenísima la pregunta. En realidad, tanto de coaching como de PNL, hay muchos cursos. Yo lo que sugiero a la audiencia, no lo doy yo, la carrera de coaching, pero sí que busquen lugares, escuelas, instituciones que estén avaladas por ACOP y FICOP. Asociación Argentina de Coaches y Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales. Eso es lo que yo recomiendo, ¿sí? Que se formen donde tengan esos avales. Ahora, con la programación neurolingüística, que recién te decía que estamos este año estrenando escuela, que es PHA, Potencial Humano en Acción. Así que un beso enorme para Alejandro y para Nancy, que somos un equipo de tres que estamos trabajando en este nuevo proyecto, y a todos nuestros alumnos. Estamos formando gente en los tres niveles, Practitioner, Master y Trainer, ¿sí? Este año somos independientes, trabajábamos antes para una escuela. Este año, gracias a que el año pasado recibí certificación internacional como entrenadora de PNL, ya digamos, me pude abrir independientemente. Así que estamos trabajando en equipo los tres, muy contentos, con un para qué interesante. Así que bueno, invitamos obviamente a la audiencia que se comunique con nosotros, que no haya situaciones ni económicas, simplemente que la gente tenga ganas de hacerlo, que se acerque. Somos oferta y oportunidad, espacio de contexto para quienes quieran acercarse. ¿Y tenés plataforma virtual? Sí, básicamente lo que les dejo en principio para que se comuniquen es mi número de teléfono celular, como para que me contacten, que es 11-6761-6822. Pueden entrar a la página de Facebook Potencial Humano en Acción, ahí nos van a encontrar, donde está la certificación internacional también para que la puedan chequear. Y básicamente después nos pueden ir siguiendo a través de Facebook, que vamos publicando cosas. También estamos en Instagram como PHA, nos pueden encontrar ahí. Pero básicamente en el teléfono el contacto es más directo, porque los voy a estar atendiendo yo, van a encontrar el loguito cuando manden WhatsApp, así que sea bien personalizado, esa es la idea. Bueno, también se unió Marcelo, que ahora continúa con el programa, y 55 tenemos que dejar. ¿Hay aplausos para Samantha? Ay, bueno, justo a Espadea, bueno, le venís a preguntar, justo a Damián Espadea, qué contenta que estoy, que los veo a todos, está Claudia, qué lindo verla. Dale. Qué malo que sos, Damián, Es el mejor igual, Doy fe que es el mejor, mejor operador que podemos tener, sin dejar de lado a Marce, pero bueno, a mí me tocó trabajar con Dami, así que un año me aguanto. Marce, justo estuvo el día del choque, ¿no? ¿Te das justo cuenta? Te hubieras quedado vos, Dami. Creencia limitante. Bueno, Samantha, vas a volver. Abro, generalmente el programa siempre tiene dos entrevistas, ¿viste? Pero después de esa, vuelve Samantha para hablar de la pandemia. Me encantó tenerte, sos súper recontra agradable, muy mona, muy bonita.